Para llegar a Minas de Corrales, sí, te falta mucho. 120. De ahí te va a Minas de Corrales, va a Villa de 73, 73, 73, 73, ponele 80 y algo. Y es muy lejos como para ir caminando, directo. ¿Caminando? Es muy lejos como para ir caminando, directo. ¿Caminando? Tiki hasta la vista, capaz. Solo tiki hasta el lado, tiki. ¿Hasta dónde? Tiki hasta el lado. Subí hasta el lado, me invito y agarra tu torreta para allá. Y hasta el lado. Abajo y otra que va allá para arriba, vos agarrarla para arriba y seguir recto, tú vas a dar en la bica.